La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Siete de la mañana con 9 minutos, muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a jueves, a viernes, chiquitos. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 40 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado, un viento que corre a 4 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy hay probabilidad de que caigan precipitaciones, una probabilidad de un 67%. Con cielos parcialmente nublados, con temperatura máxima de 54 grados, mínimas de 32. Para el día de mañana viernes se esperan cielos soleados y despejados, con temperatura máxima de 60, mínima de 39. Para el día sábado, máximas de 63, mínimas de 35, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de un 11% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo, se esperan máximas de 61, mínimas de 46, con cielos parcialmente soleados. Para el próximo lunes, inicio de semana, se esperan máximas de 66, mínimas de 47, con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, muy bonitos días. Hoy, a excepciones de que se espera un poco de lluvia, pero la temperatura no va a estar tan fría, va a estar más agradable en comparación de cómo la hemos tenido. La próxima semana va a haber otro cambio de temperatura, o sea que lo que yo les dije, iniciando la semana, de que tal vez ya eran las últimas nevadas, pues no. Al parecer el próximo martes hay probabilidad de que caiga un poco de nieve, el próximo miércoles y el próximo jueves de la siguiente semana. ¿Sí? Pero puede cambiar porque las temperaturas no están tan bajas, pero pues ahí está por el cambio, ¿ok? Entonces, para que se vayan preparando. Y bueno, nada más les informo que el día de mañana pues no tendremos programa, así que yo los voy a esperar el próximo lunes, pero para avisarles desde ahorita, ¿ok? Nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 17 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que se titula Tener Fe. Tener fe. Tener fe es aceptar lo que Dios permite en nuestra vida, aunque no lo entendamos, aunque no nos guste. Si tuviéramos la capacidad de ver el fin desde el principio tal como Él lo ve, entonces podríamos saber por qué a veces conduce nuestra vida por sendas extrañas y contrarias a nuestra razón y a nuestros deseos. Tener fe es dar cuando no tenemos, cuando nosotros mismos necesitamos. La fe siempre saca algo valioso de lo que aparentemente inexistente. Puede hacer que brille el tesoro de la generosidad en medio de la pobreza y el desamparo, llenando de gratitud tanto al que recibe como al que da. Tener fe es creer en lugar de recurrir a la duda, que es lo más fácil. Si la llama de la confianza se extingue, entonces ya no queda más remedio que entregarse al desánimo. Para muchos, creer en nuestras bondades, posibilidades y talentos, tanto como en los de nuestros semejantes, es la energía que mueve la vida hacia grandes derroteros. Pero todavía hay una forma más elevada de creer, saber que nuestra vida está en las manos de Dios y que Él es quien cuida de nosotros. Tener fe es guiar, dirigir nuestra vida, pero no con la vista, sino con el corazón. El corazón necesita muchas evidencias para arriesgarse. El corazón necesita solo un rayo de esperanza. Las cosas más bellas y grandes de la vida nos regala. No se pueden ver, ni siquiera palpar. Solo se pueden acariciar con el espíritu. Tener fe es levantarse cuando se ha caído. Los reveses y fracasos en cualquier área de la vida nos entristecen. Pero es más triste quedarse lamentándose en el frío suelo de la autocompasión, atrapado por la frustración y la amargura. Tener fe es arriesgar todo a cambio de un sueño, de un amor, de un ideal. Nada de lo que merece la pena en esta vida puede lograrse sin esa dosis de sacrificio que implica desprenderse de algo o de alguien, a fin de adquirir eso que mejore nuestro propio mundo y el de los demás. Tener fe es ver positivamente hacia adelante, no importa cuán incierto parezca el futuro o cuán doloroso el pasado. Quien tiene fe hace del hoy un fundamento del mañana y trata de vivirlo de tal manera que cuando sea parte de su pasado pueda verlo como un grato recuerdo. Tener fe es confiar, pero confiar no solo en las cosas y en las personas, sino en el Dios que obra, actúa y habla a través de las personas. Muchos confían en lo material, pero viven relaciones huecas con sus semejantes. Cierto que siempre habrá gente que lastime y traicione tu confianza, así que lo que tienes que hacer es seguir confiando y solo ser más cuidadoso con aquel en quien confías dos veces. Tener fe es buscar lo imposible, sonreír cuando tus días se encuentran nublados y tus ojos se han secado de tanto llorar. Tener fe es no dejar nunca de desnudar tus labios con una sonrisa, ni siquiera cuando estés triste, porque nunca sabes cuando tu sonrisa puede dar luz y esperanza a la vida de alguien que se encuentre en peor situación que la tuya. Tener fe es andar por los caminos de la vida de la misma forma en que lo hace un niño, tomados de la mano de nuestro Padre. Tener fe es dejar nuestros problemas en manos de Dios y arrojarnos a sus brazos ante el abismo de la desesperación. Fe es descansar en Él para que nos cargue, en vez de cargar nosotros nuestra propia colección de problemas. Que en tu vida haya suficiente fe para afrontar y esperar que las situaciones difíciles cambien, y la necesaria humildad para aceptar que muchas veces el que tiene que cambiar eres tú. Desconozco el autor. Y recuerden, amigos y amigas, lo siguiente: deja que tu fe sea más grande que tu miedo. Brain tumor. It's malignant. Fortunately, we've caught it in its early stages. So is it curable? Yes. If we operate immediately. How much does it cost? $50,000. $75,000. Cuando estabas junto a mí, nuestra luz era celestial. ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad. Sin aviso, nuestro paraíso nos dejó. Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón. Hoy se cumple un mes que ya no me ves. Te fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme. Y cómo dueles. Mientras pienso en ti y en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte. Para perderte y me duele. Como duele. Los golpes en la piel dejan marca y después se van. Se van, se van, se van, pero me rompiste en dos. Y no encuentro reparación. Sin aviso, nuestro padre. paraíso nos dejó. Y ahora tu recuerdo me hace sombra al corazón. Excuse me, sir. Jesse, the new cook. I really need to ask you something. It's my girl, sir. She's really sick and I need a loan. And she just needs an operation. I'll pay you back with interest, I promise. Get a new girl, son. It'd be cheaper. Que ya no me ves, que fuiste nada más, quisiste renunciar a quererme. Y cómo dueles. Mientras pienso en ti, lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte para perderte. Renunciar a quererme. Y me dueles, dueles, dueles. Mientras pienso en ti y en lo que perdí, quisiera evitar haberme permitido amarte. Y no sabes cuánto dueles, si fueran gotas de rocío, y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío. Y en un acorde dulce de guitarra, hacia locuras en tu sentimiento, y en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento. Estoy enamorada y tu amor me hace grande. Estoy enamorada, qué bien me hace amarte. Speed.

quién sabes cuánto, ya sé yo tú tanto que quiero decir. Quiero ser de ti, yo voy a ser de ti. Luego

8 de la mañana con 16 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y te tengo una información que tal vez estás esperando. Esta es una noticia, hoy sí se merece una noticia, ya que muchas personas se están preguntando. Ahí tienen, pues ya saben, el efecto especial, ¿no? En mi background, en mi respaldo, está mi perrita, entonces están escuchándola roncar. Entonces me distraje un poco al escucharla. Pero bueno, la información que les decía que les va a interesar es acerca del reembolso de los impuestos. Recuerden que ya falta poco, ¿no? El año pasado pues hubo una extensión para que pudieran hacer los impuestos hasta el mes de julio, junio, no recuerdo muy bien, pero tenían ese tiempo. Este año obviamente va a ser normal, así que pues la fecha preestablecida pues va a ser la misma, ¿no? Pero mucha gente está preguntando cuándo llegará el reembolso de los impuestos. Y bueno, pues tú puedes seguir la pista de dónde está tu dinero. Si tú ya hiciste tu declaración de impuestos, pues querrás saber cuándo entrará el dinero a tu cuenta de banco o cuándo esperar el cheque. Y pues lo más seguro es indagar en qué estatus se encuentra tu reembolso. Y pues para ello el IRS tiene ahora una herramienta que te permite hacerlo desde tu computadora o desde tu teléfono. Solo tienes que escribir en Google dónde está mi reembolso en español y te va a llevar a la página del IRS que explica cómo usar la herramienta IRS.gov. Y también puedes bajar a tu celular la aplicación IRS 2Go. O sea que está escrito pues en inglés obviamente, pero que significa IRS to go, ¿no? Pero es el número 2. Y es gratis también esta aplicación, así que también la puedes bajar a tu celular. Y te va a permitir hacer pagos al IRS, buscar servicios de ayuda gratuita para hacer la declaración de impuestos y también inscribirte para recibir consejos tributarios. Y este año el IRS extendió la fecha para empezar a recibir las declaraciones de impuestos hasta el 12 de febrero. Pero como es lógico, pues muchas personas empezaron a hacer sus impuestos antes con los contadores o con organizaciones como el Programa de Ayuda Voluntaria de los Contribuyentes, VITA. Y así que bien, pues entrada la temporada de impuestos, pues ya se están recibiendo también los reembolsos. En el caso de las personas que no recibieron su cheque de estímulo, es importante que sepan que pueden reclamarlo al hacer su declaración y esta se debe presentar antes de la fecha límite, que es el 15 de abril. Esa es la fecha límite para que hagas los impuestos. Y pues cuando puedes empezar a chequear el estado de tu reembolso a las 24 horas después de haber presentado la declaración, y si lo hiciste de manera electrónica, que es lo que se recomienda para agilizar el proceso. Si enviaste la declaración por correo, pues debes de checar después de 4 semanas. El rastreador en la línea de la IRS donde está mi reembolso, o sea, donde tú pones eso, se actualiza cada 24 horas. Así que pues si hoy checas y no te aparece nada, pues espera el día de mañana, ¿no? Entonces es una manera de cómo tú puedes estar checando, ¿no? También cuando estés en la página del IRS te van a pedir algunos datos personales para poder proporcionar pues el estatus de manera personalizada. Uno de ellos es el número del seguro social o el número de identificación personal del contribuyente, el estado civil reflejado en la declaración de impuestos, si eres soltero, si eres casado, cómo presentaste tú la declaración de impuestos, ¿no? Y la cantidad que esperas recibir del reembolso. Esos tres datos son los que te van a pedir y una vez que termines, pues, se recomienda cerrar la página por cuestiones de seguridad. Y pues una vez que la página procese los datos personales que entraste, te dará respuesta del estado del reembolso. Te va a decir recibido, la IRS tiene tu declaración de impuestos y la está procesando, si ya la recibió. Si fue aprobado, la IRS ya procesó la declaración y aprobó el reembolso. Y enviado, tu reembolso está en camino a la cuenta de banco o en el correo. Considera que algunos bancos se demoran en procesar el pago y en reflejar el depósito de la cuenta, así que pues hay que darle tiempo. También si te cambiaste de dirección, debes notificar al IRS, no solo a la oficina de correo. y pues tradicionalmente recibir el reembolso tomaba más o menos 21 días para el 90% de las personas de acuerdo con el IRS. Después de la pandemia pues todos los procesos se han complicado y algunas personas no lo reciben tan rápido, puede tomar de 6 a 8 semanas si es por correo. Entonces ahí está la información para que ustedes pues no se preocupen y si ya hicieron sus impuestos pues lo más seguro es que pronto van a recibir el reembolso. Y ahora en otra información de ciencia y tecnología, les voy a hablar acerca de esta nave Starship de SpaceX que consigue aterrizar, pero luego adivinen qué, explota. SpaceX finalmente pues consiguió hacer aterrizar a su prototipo Starship tras una prueba de vuelo a gran altitud, pero poco después explotó. La SN10 tocó suelo en Boca Chica, en Texas, en contraste con sus predecesoras SN8 y SN9 que se estrellaron, aunque tampoco se puede decir que el aterrizaje pues fue un éxito. La nave tocó el suelo con cierta violencia y luego se desató un incendio alrededor de la base y 8 minutos más tarde la nave pues explotó. Pese a todo, SpaceX debe encontrar elementos muy positivos en la prueba por el hecho de que la nave ejecutara sus maniobras de vuelo y consiguiera tocar tierra. Esos hitos le darán a la compañía confianza en los próximos pasos de su ambicioso proyecto. SpaceX busca que sus Starship reemplacen a la actual generación de cohetes Falcon que llevan a cabo misiones con tripulación o de carga para la Agencia Espacial de Estados Unidos, de la NASA, y las Fuerzas Armadas y otras de carácter comercial. El presidente ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, dice que la nave servirá para hacerlo todo más y mejor, desde poner satélites en órbita a llevar pasajeros alrededor de la Tierra o destinos como la Luna y Marte. De hecho, le prometió una excursión a la Luna en el 2023 al multimillonario japonés Yusaku Maezawa, quien viajaría en la Starship con otras 8 personas, y abrió un proceso de solicitudes para quien lo quiera acompañar en esta aventura. Y pues la prueba de este miércoles transcurrió en gran parte como las dos anteriores. La SN10, sin tripulantes a bordo, salió a la plataforma de lanzamiento en un vuelo vertical impulsado por 3 motores propulsados por metano que se fueron apagando de forma secuencial según alcanzó la altura de 10.000 metros. La nave se inclina hasta ponerse en horizontal para comenzar el regreso, cayendo de barriga guiado por unas aletas al final del cohete, y simularon así como las futuras operaciones de Starship reentrarán en la Tierra de manera de frenar. Y bueno, pues ahí está, no fue tan exitoso, pero pues ahí van, ¿no? Y bueno, con eso nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. A mí me gustan mayores, de esos que llaman señor. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 29 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento del segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy vamos a hablar sobre el hierro. ¿Por qué es tan importante el hierro para nuestro metabolismo? ¿Cuánto necesitamos consumir y por qué, no? Pues tal vez tú has escuchado la deficiencia de hierro, ¿no? Cuando alguien sufre de anemia y le dicen, no, te falta pues más hierro, te faltan ciertos minerales para que pues puedas estar otra vez fuerte. Los minerales son los que nos ayudan en el funcionamiento y en el desarrollo de nuestro cuerpo. Algunos de estos minerales son el calcio, que tienen pues una importante presencia, pero otros como el hierro son más escasos pues en nuestro organismo. Además, el déficit de este mineral es uno de los más comunes. Por ello es muy importante saber para qué sirve, dónde encontrarlo y cuánto es necesario. Así que pues vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué es el hierro? Primeramente, el hierro es un mineral que nos ayuda a crecer y a desarrollarnos. Nuestro cuerpo lo usa para producir hemoglobina y mioglobina, que son proteínas de los glóbulos rojos que se encargan de transportar el oxígeno a lo largo de nuestro cuerpo. Y también necesitamos hierro para fabricar hormonas y tejidos conectivos, así que hay que pues estar consciente de esto, ¿no? Cuando traemos problemas hormonales, tanto mujeres como hombres, pues hay que hacernos un chequeo médico y ver si realmente pues estamos bien en la cantidad de hierro que debe tener nuestro cuerpo. Los beneficios de pues estar bien con el hierro, de tener el suficiente hierro en nuestro organismo, es que pues puedes fomentar la oxigenación y la circulación sanguínea. El consumo del hierro puede ofrecernos distintos beneficios, como prevenir problemas cognitivos, como el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. También te ayuda a mantener fuerte los músculos, te ayuda a aumentar la energía, te ayuda a reforzar nuestras defensas, fortalece el cabello, piel y uñas. Qué importante, ¿no? Todo lo que nosotros pasamos desapercibidos. Hay más bondades con el hierro porque también te ayudaría a regular la temperatura corporal, lo que significa que las funciones enzimáticas y metabólicas pueden ocurrir en condiciones óptimas y eficientes. Además, la presencia de niveles de hierros correctos se relaciona con la disminución de los síntomas de insomnio y con mejores hábitos de sueño. O sea que tanto como el magnesio y el potasio, que nos ayudan a relajar nuestro sistema nervioso, pues el hierro también es esencial, este otro mineral, para poder pues tener todo esto sincronizado, ¿no? ¿Dónde puedes conseguir el hierro? Obviamente lo puedes conseguir en suplementos, pero también lo puedes consumir en tu alimentación, ¿no? Pero antes de que tú vayas ahí y te compres un suplemento de hierro, consulta antes con tu médico. Tal vez no lo necesitas, tal vez el mineral que necesitas es el calcio, o tal vez necesitas el potasio, o tal vez necesitas el magnesio y tienes demasiado hierro. Entonces nunca te automediques así a la nada, ¿no? Primero hazte análisis y pues ya el médico te dirá si estás bien o si te hace falta algo, ¿no? Pero bueno, también lo puedes obtener de las fuentes de origen animal, como la carne de res para los que comen carnes rojas, el salmón, el atún, las ostras, los huevos y principalmente pues las yemas de los huevos, el hígado, el pollo y en menor medida la carne de cordero y los mariscos. Entonces ahí es donde tienes una gran fuente de hierro a través de la alimentación, ¿ok? También en los vegetales los puedes encontrar. Por ejemplo, si tú eres vegetariano o eres vegano, que realmente no comes nada de carne, y dice, pues, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? Bueno, no te preocupes, porque también los puedes encontrar en granos, los puedes encontrar en frutas y vegetales, como legumbres secas. Por ejemplo, las habas tienen gran cantidad de hierro, las arvejas o semillas de soya, las frutas deshidratadas como las pasas o las ciruelas, y cereales fortificados, o sea, cereales integrales, no cereales de harina refinada ni nada de eso, ¿no? Frutos secos, vegetales como el brócoli, como la espinaca, como la col rizada, como el espárrago, y granos enteros como el trigo, el mijo, la avena o el arroz integral. Si tú estás haciéndote los jugos, puedes agregar entonces ahí pues brócoli, que ya dijimos que tiene hierro. Puedes agregarle espinaca, puedes ponerle col rizada, puedes ponerle espárragos, que todo esto pues tiene bastante hierro. A pesar de sus beneficios, también el exceso de hierro, también conocido como sobredosis, puede causar problemas para la salud, y esta situación puede darse cuando su consumo, pues normalmente de suplementos, cuando estás tomando las pastillas, excede lo recomendado. ¿Cuánto es lo recomendado? Son 10 miligramos para niños, 8 miligramos para los adultos y 18 miligramos para las mujeres. O sea que nosotras las mujeres necesitamos mucho más miligramos, 10 miligramos más que un adulto normal, que un hombre, por ejemplo, y 8 más que los niños. Los niños, porque están en pleno crecimiento, necesitan el hierro. Y los síntomas pueden ser manifestados como a través de la diarrea, a través de una deshidratación, a través de vómitos y náuseas, o presión arterial baja, o te puede dar fiebre, o te puede dar mareos y fatiga. Es como una intoxicación, pues. Igual, si tú tienes una sobredosis o te excediste en el magnesio o en el potasio, pues también te puede pasar lo mismo, ¿no? Ya saben, todo en exceso pues no es bueno, ¿no? Todo tiene que estar así medido. En cuestión genética, existe un trastorno genético llamado hemocromatosis, que afecta la capacidad del cuerpo para controlar la cantidad de hierro absorbido, así que las personas que sufren pues de este trastorno no se automediquen ni para nada, ¿ok? Ni lo piensen, aumentando pues su presencia también. Y para evitar los problemas anteriores mencionados, los profesionales recomiendan consumir dietas bajas en hierro, eliminar los suplementos de este mineral y en realizarse flebotomías, que son extracciones de sangre regularmente, porque tienen demasiado hierro. ¿Hay peligro para las mujeres? Bueno, cuando los niveles de hierro son bajos, a una mujer le pueden diagnosticar con anemia, que es una enfermedad caracterizada por la reducción de glóbulos rojos en la sangre. Y esto puede ser especialmente peligroso durante la menstruación, ya que si no consumes lo suficiente para equilibrar lo que se pierde durante el periodo y por el déficit, pues puedes sufrir problemas principalmente musculares y nerviosos cuando se tienen pues periodos con mucho sangrado. Entonces espero que te haya ayudado esta información. Algo más que les pueda agregar es pues que sí existe un riesgo para las embarazadas, que son los que tienen que prestar pues más atención a los niveles de hierro durante el embarazo, porque la cantidad de sangre en el cuerpo de la mujer pues aumenta, y por lo que necesita más hierro para ella y para el bebé en crecimiento. Y si no es así, pues existe el riesgo de padecer un tipo de anemia que se llama ferropénica, que el bebé pues tenga bajo peso al nacer o que nazca prematuramente. Por eso, cuando estás embarazada, consulta con más razón a tu médico, ¿ok? Y bueno, esta información fue consultada por la Academia de Nutrición y Dietética, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa, y el artículo lo leí de Hola Doctor. Y bueno, con esto, amigos y amigas, finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos con el tema del día. We'll be right back. 8 de la mañana con 40 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a comenzar con el tema del día. Hoy continuamos en el capítulo 12 que nos habla sobre el programa de estudios del Espíritu Santo y hoy vamos a hablar del apartado número 6 que es la visión de Cristo. Y bueno, en este apartado o en esta lección es muy parecida al día de ayer, que nos recuerda de que no hay que invertir a lo que pues no nos va a retribuir, ¿no? El ego está tratando de enseñarnos cómo ganar un mundo y perder el alma, o perder tu alma, dice. Y el Espíritu Santo te enseña que no puedes perder tu alma y que no hay nada que ganar en el mundo, pues de por sí no da nada. Es como, imagínense que van en un globo aerostático, ¿no? Y ya estás en las alturas. Y te estás proveyendo de dinero, algo material. Entonces, en ese globo aerostático, pues estás en la canasta del globo y hay una rendija que se ve como una alcancilla. Pero esa alcancilla tú no ves hacia abajo. Pero hacia abajo no hay una bolsa, o sea, donde tú si metes algo en esa rendija, no hay por abajo algo que lo sostenga, sino que se va por el aire, ¿no? Imagina que tú estás invirtiendo ahí tu dinero, estás poniendo y pensando, ah, aquí estoy ya guardando mis cosas, y cuando tú lo tiras, pues se va para la nada, ¿no? Entonces, pues dirías tú, si tú supieras, dirías, no, pues no pongo nada ahí porque entonces sí me quedo sin nada, ¿no? Y pues es lo mismo que hacemos cuando pensamos que le estamos invirtiendo a las cosas materiales aquí en esta vida, o cuando vemos que todo es más importante excepto el amor, ¿no? Muchas veces nos creemos tan fuertes, tan... ¿cuál es la palabra? Tan invencibles que empezamos a reaccionar de esa manera, ¿no? Y lo hacemos delante de la gente que tal vez más amamos o de la gente que está a nuestro alrededor. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque entre la sociedad nos decimos tantas cosas tan... ¿cuál es la palabra contraria a elocuente? Bueno, cuando no somos elocuentes, ¿no? Y nos creemos todo eso, nos creemos todas esas historias. Pensamos que la vida está estructurada de cierta forma en la que uno crece, uno se desarrolla, uno estudia, uno trabaja, uno se casa, uno tiene hijos y uno es abuelo. Y pues en todo ese transcurso, pues se te dice, tú tienes que proveer, tú tienes que trabajar, tú tienes que sacar adelante a tu familia, tú tienes que pagar, tú tienes que, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos conocemos esa historia. Y todos sabemos que durante esa historia va a haber altibajos. Y siempre lo vas a escuchar, a veces estamos bien, a veces no estamos bien, ¿no? Pero ¿por qué a veces no estamos bien y por qué a veces estamos bien? ¿Por qué? Porque estamos invirtiendo nuestra felicidad, nuestro estado de ánimo, nuestras emociones a cosas externas. Si suceden cosas fuera de mí que no me agradan o que me agradan, pues ahí va a estar la curva, ¿no? En la que vamos a poner como ejemplo, cuando me agradan, la curva está a lo alto, o sea que está bien. pero cuando no me agrada lo que está sucediendo, pues la curva se va hacia abajo, ¿no? Y ahí es donde viene la tristeza, viene la decepción, etcétera, etcétera. Entonces, estamos así en este tipo de líneas como curvas en nuestra vida, como un péndulo, ¿no? Que a veces está arriba y a veces está abajo, ¿no? Y se nos hace muy normal vivir la vida de esta manera y pensar que el día de mañana o en un futuro cercano o no muy lejano, pues ya voy a estar bien, ¿no? Cuando no sabemos realmente si va a llegar ese momento, si vamos a llegar a ese momento. Entonces lo que nos dice, nos recuerda aquí en este apartado es que la visión de Cristo, en la visión de Cristo, es que el Espíritu Santo te va a dar fortaleza, porque Él te conoce como Espíritu, no te conoce como el nombre que tú eres, la profesión que tú profesas, o la ideología que tú profesas, o lo que tú te creas que eres. No nos conoce así, nos conoce como Espíritu, nos conoce como alma. Y nuestra alma, o bueno, nuestro ser, sabe muy bien lo que somos. No lo vamos a engañar a nuestro ser, no le vamos a decir, no, tú eres una mujer, o tú eres un hombre, tú eres exitoso, o tú eres un fracasado, o tú eres un etcétera, etcétera. O sea, no, el espíritu sabe lo que es, nuestro ser sabe lo que es, tu alma sabe lo que es. Entonces, por más de que nosotros nos engañemos, por más de que nosotros creemos que todas estas cosas externas son las que realmente valen la pena en nuestra vida, pues no lo es, no lo es, no es así. O díganme ustedes, si las cosas externas son lo que realmente mueven el mundo, entonces, ¿todo el mundo es feliz o todo el mundo tiene altibajos? Obvio que vamos a decir, pues todo el mundo tiene altibajos, todas las personas tienen buenos momentos y bajos, pues niveles, ¿no?, de energía, no sé cómo le quieren llamar. Pero eso se debe a que todos estamos enfocándonos en lo externo. Todo el mundo estamos enfocándonos en las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor y en las cosas que queremos que pasen y en las cosas que no nos gusta que pasen. ¿Por qué? Porque estamos haciendo constantemente separación. Estamos constantemente aplicando la negación. O sea, niego esta cosa que estoy viviendo, no me gusta, no la quiero. Y vamos día con día o durante el día o durante este momento tenemos algo que no nos gusta y nos negamos a vivir esa experiencia como tal. No nos gusta que las cosas no se den como nosotros estamos pensando que se deberían de dar. ¿Por qué hacemos eso si ya sabemos que vamos a sufrir, que nos va a molestar o que nos va a doler? ¿Por qué lo seguimos haciendo? La vida nos dice cada instante de nuestra vida que la vivamos, no que la juzguemos, que la vivamos. Por algo se llama vida, para vivirla, no para juzgarla. Si no, diríamos, ah, mi vida ya no es vida, mi vida es juzga, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo que nos llevamos haciendo. Nos la llevamos juzgándola, nos la llevamos calificándola. Y empezamos a tener una visión toda distorsionada. La visión de Cristo nos enseña realmente a ver con claridad, a recordarnos que no somos toda esta invención y que no debemos seguir invirtiendo en las cosas que no nos van a retribuir absolutamente nada. Esta inversión nos cuesta la realidad del mundo al alma. Pero podemos volver a despertar. Y digo volver a despertar porque hay muchos momentos en los que despertamos, estamos totalmente lúcidos y suceda lo que suceda, tomas con filosofía tu vida, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Hay días en que te levantas con mucho ánimo, con mucha energía, que sucede lo que suceda, no te la quitan. Que si vas a un lugar y se te descompone el carro, pues dices, no pasa nada, ¿no? Que si vas a un lugar y llegas tarde, no pasa nada. O que si vas y alguien te insulta, no pasa nada, ¿no? Pero son muy pocos esos días. Entonces, así es la vida. La vida nos enseña de que lo que está afuera no es la realidad a como tú la ves. Lo que está afuera es afuera. Y lo que importa realmente es lo que está dentro de ti, dentro de mí, lo que yo le estoy poniendo significado. El significado que yo le estoy poniendo es lo que realmente importa. Y si yo no le pongo significado, pues simplemente voy a vivir. Voy a contemplar la vida y la voy a vivir. No la voy a analizar, no la voy a juzgar, no la voy a etiquetar, no la voy a rechazar. Y me voy a abrir a esta experiencia. ¿Qué me está mostrando ahorita en este momento mi vida? ¿Qué te está mostrando ahorita tu vida? O lo que crees que es tu vida. ¿Le puedes sonreír a este momento? ¿Le puedes agradecer a este momento en el que te estás despertando y estás viendo a través de la visión de Dios, de la visión de tu ser o de la visión de la vida? ¿Puedes agradecer este momento y decir, o sea, no me tengo que preocupar por nada? ¿No soy todo esto que me he inventado, que me he creído? ¿No soy este personaje? ¿No soy este nombre? ¿No soy esta enfermedad? No, no lo eres. Eres vida expresándote en este planeta, ¿no? Y el solo hecho de tener vida, de ser vida, pues se te invita a que lo vivas. Vívelo como tú quieres, como tú deseas. Yo no te voy a decir que cambies tu estado de ánimo. Yo no te voy a decir no te enojes ahorita. Yo no te voy a decir perdona a quien no puedes perdonar. Ni la vida te va a decir eso. Tú sabes lo que puedes hacer con tu vida en este momento. Tú sabes si quieres vivirla plena y contemplarla sin juzgarla o seguir viviéndola con todas esas memorias que tienes y que pues tal vez ahorita te está afectando, ¿no? Gracias a esos recuerdos. Pero bueno, si por lo menos el día de hoy te dedicas, nos dedicamos a vivir nuestra vida a través de la visión de Cristo, pues va a ser más ligera, va a ser como tiene que ser, ¿no? Porque muchas cargas que traemos, muchas ataduras, se trozan, se caen de nuestra mente. No hay por qué rechazar el amor. No hay por qué ponernos una coraza y no querer pues expresarnos, ¿no? A través del amor. Porque a veces uno piensa que si expresamos amor, pues nos jalan hasta el pie, ¿no? Pero eso nada más son ideas erróneas que hemos escuchado y que pensamos de que como un adulto no los dijo, pues es la realidad, ¿no? O porque ya tuvo mucha experiencia con la vida, pues es la realidad. Y no, no es la realidad. La realidad es esta. Y es que tienes este momento y tú decides cómo vivirlo. No tu exterior, no tu entorno va a decidir cómo vivir tu momento. O sea, te pueden presentar situaciones que tal vez hasta te digan, vive tu día así, sé feliz, o defiéndete, o no caigas en las tentaciones, la la la. Pero ¿quién es el que va a decidir? Tú eres el que vas a decidir cómo vivir tu vida. ¿La quieres vivir a través de la visión de Cristo o la quieres vivir a través de la visión del ego? ¿Le quieres invertir a algo que no vas a obtener nada? ¿O le quieres invertir a la realidad? Invertir a la realidad no te cuesta hacer nada. Invertirle a lo material te cuesta mucho y no ganas nada. Entonces ya es tu decisión. Con esto vamos a finalizar el tema. Y vamos a irnos rápidamente a la lección del día. Vamos a ver cuáles son los repasos del día de hoy. Hoy nos toca la lección 88 y las ideas a repasar es la 75 y la 76. La 75, que es la número 1 aquí, nos habla sobre la luz ha llegado. Al elegir la salvación en lugar del ataque, estoy simplemente eligiendo reconocer lo que ya está ahí. La salvación es una decisión que ya se tomó. El ataque y los resentimientos no existen como opciones. Por eso es por lo que siempre elijo entre la verdad y la ilusión, entre lo que está ahí y lo que no está ahí. La luz ha llegado. Solamente puedo elegir la luz porque no hay otra alternativa. La luz ha reemplazado la oscuridad y la oscuridad ha desaparecido. Las siguientes variaciones pueden ser útiles para las aplicaciones concretas de esta idea. Esto no puede mostrarme la oscuridad, pues la luz ha llegado. Tu luz, y puedes decir el nombre de la persona, tu luz, fulanito, fulanita, es lo único que quiero ver. No quiero ver en esto más que lo que hay ahí. No me gobiernan otras leyes que las de Dios. He aquí la perfecta declaración de mi libertad. No me gobiernan otras leyes que las de Dios. La tentación de inventar otras leyes y de permitir que me subyuguen me acecha constantemente. Sufro únicamente porque creo en ellas, pero en realidad no me afectan en absoluto. Estoy perfectamente a salvo de los efectos de cualquier ley, excepto las de Dios. Y las suyas son las leyes de la libertad. Para las aplicaciones concretas de esta idea, las siguientes variaciones pueden resultar útiles. Mi percepción de esto me muestra que creo en leyes que no existen. Veo únicamente las leyes de Dios operando en esto. Permítaseme dejar que sean las leyes de Dios las que operen en esto y no las mías. Con estas bellas lecciones creo que queda mucho más claro el tema. Y con esto vamos a finalizar. Hay que ponerlo en práctica. La luz ha llegado y no me gobiernan otras leyes que las de Dios. Entonces, esto no me puede mostrar la oscuridad porque la luz ha llegado. Y hay que ver la luz en cada persona que está en nuestro entorno. Sobre todo las personas que tengas algún conflicto, algo, no sé. Vas a decir tu luz, te refieres a la persona, es lo único que quiero ver. No quiero ver en esto más que lo que hay ahí. Y todo, en todo hay luz. Con esto finalizamos el tema. Vámonos a la reflexión del día y ya regresamos. Tener fe. Tener fe es aceptar lo que Dios permite en nuestra vida, aunque no lo entendamos, aunque no nos guste. Si tuviéramos la capacidad de ver el fin desde el principio, tal como Él lo ve, entonces podríamos saber por qué a veces conduce nuestra vida por sendas extrañas y contrarias a nuestra razón y a nuestros deseos. Tener fe es dar cuando no tenemos, cuando nosotros mismos necesitamos. La fe siempre saca algo valioso de lo aparentemente inexistente. Puede hacer que brille el tesoro de la generosidad en medio de la pobreza y el desamparo, llenando de gratitud tanto al que recibe como al que da. Tener fe es creer en lugar de recurrir a la duda, que es lo más fácil. Si la llama de la confianza se extingue, entonces ya no queda más remedio que entregarse al desánimo.

9:04, ya regresamos, ya hemos regresado para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves, viernes chiquito. Los espero el próximo lunes a partir de las 7:00 a.m. a 9:00 a.m. Les recuerdo que la repetición de este programa estará a las 12:00 p.m, hora de las montañas. Y los invito a que hoy no se pierdan el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo a las 7:00 p.m., 7:00 p.m. También las personas que se perdieron el programa del día de ayer, Lo Mejor del Deporte con Rabbit, no se lo pueden perder hoy a las 2:00 p.m. la repetición, Lo Mejor del Deporte con Rabbit, la repetición. Y bueno, como les dije, los espero el próximo lunes a la misma hora por el mismo streaming, ¿ok? Y sí, mañana no tendremos programa, se los dije al inicio del programa, así que pues nos quedan más días para que pongamos en práctica las lecciones, ¿ok? Y bueno, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.